Hoy es el primer día de esta tercera semana de entrenamiento de gestión del estrés y del malestar emocional. Y esta semana vamos a seguir avanzando paso a paso. En realidad voy a explicar con palabras y con ideas y con estructuras bastante actuales, muy del siglo XXI, cosas que en realidad son de una sabiduría milenaria que siempre se ha enseñado, ¿no? Unas técnicas muy sencillas. Yo quiero remarcar que este entrenamiento no es terapia, sino simplemente es compartir unas informaciones que van a reducir bastante nuestro estrés y a incrementar nuestro bienestar emocional. Y que además es un entrenamiento que vas a poder repetirlo cuando te apetezca, quizá una vez cada 4 o 5 meses o cada medio año. Y porque verás que cada vez te resulta más claro, más sencillo, más profundo. En todo caso, me alegro hoy de volver a estar a tu lado como cada mañana. Mira, la idea clave de esta semana es muy sencilla. Mientras la primera semana nos estábamos centrando en la idea de que todo lo que yo siento viene originado por lo que pienso y por lo tanto cazar esas voces que producen mi mundo emocional es fundamental si quiero vivir en un mundo de alegría, de tranquilidad, de paz, de comprensión. No puedo tener voces que me maltraten, que me comparen, que me atosiguen. Por lo tanto, eso fue muy, muy importante durante la primera sesión. Ir observando las voces, estás ahí y me dices eso. En la segunda semana estuvimos hablando mucho sobre no luchar. Mirar las voces sin identificarnos con ellas, ponernos en un puente, mirar hacia abajo y ver cómo están allí ellas y dejarlas marchar. Mientras abrazábamos nuestro pasado, mientras abrazábamos el niño o la niña que habíamos sido, mientras nos dábamos unos minutos de relax, de silencio para respirar. Esta semana vamos a dar un paso más allá. Esta semana vamos a centrarnos en lo que sí podemos hacer. Vamos a centrarnos en actuar. Da igual lo que digan las voces. Yo voy a actuar. Y como tengo una cantidad de energía y de tiempo y de dinero limitado, no debo perder mi tiempo, mi energía, en aspectos en los que simplemente solo puedo que fracasar. Por lo tanto, voy a focalizarme en aquello que yo sí puedo hacer al margen que los demás quieran o no. Esa es mi realidad. Por ejemplo, ahora yo voy a imitar al pato Donald. Cuac, cuac, cuac. Hola, soy el pato Donald. ¿Lo ves? Yo puedo hacer lo que me dé la gana al grabar este audio. Esta es mi realidad. Entonces tú tienes que descubrir qué aspectos del día a día dependen de ti, solamente de ti, y centrarte en eso. Eso va a ser una parte importante de esta semana y luego una segunda parte en la que vamos a desenmascarar y vamos a seguir profundizando en estas voces que son falsas amigas que me agreden. Pero hoy el ejercicio que te voy a proponer va a ser muy, muy, muy sencillo. Te voy a proponer que dejes de interferir en las áreas que no son tu realidad. A veces cuando vas al dietista y le dices que tengo que comer, a veces te dicen, mira, lo primero que tienes que hacer no es comer cosas concretas, sino dejar de comer tantas patatas fritas, tantas hamburguesas y dejar de beber tantas bebidas edulcoradas. Solo con eso ya vas a mejorar mucho. Muchas veces cuando las familias preguntan cómo puedo mejorar la relación con mis hijos, a veces lo más sencillo no es lo que sí tienen que hacer, sino que a veces lo más sencillo es lo que deben de dejar de hacer. Deja de gritar a tu hijo. Deja de compararlo con su hermana. Deja de vengarte y de castigarlo cuando no cumple tus expectativas. Deja de proyectar en él o en ella lo que a ti te gusta y deja que él o ella sea. Es decir, a veces dejar de hacer es más poderoso o es más fácil para empezar una transformación que empezar a hacer. Pues para empezar a centrarte en tu realidad, a partir de hoy te voy a pedir que dejes de interferir, que no ayudes, basta de ayudar. Es decir, te voy a pedir que sí, que ayudes, por supuesto, que tienes que ser muy buena persona, que sí, muy buena, que te hagan, vamos, que cuando te mueras, te hagan en el cielo, no una capilla, sino una catedral, que te digan la catedral con tu nombre, sí, porque seas muy bueno. Pero por favor, deja de interferir. Ser bueno significa dar libertad a los demás, significa no interferir en su vida, no obligarles a que te tengan a ti en el centro. Mira, esto va a ser muy sencillo. Te voy a pedir que dejes de ayudar siempre que no se den estas tres condiciones. La primera es que te tienen que haber pedido ayuda. Si la persona no te ha pedido ayuda, no la ayudes. Bueno, está bien. Si te mueres de ganas de ayudar, le puedes preguntar con mucha delicadeza, ¿quieres que te ayude? Pero cuidado, debes preguntarlo de forma que la persona pueda decirte que no. Muchas veces preguntamos, ¿quieres que te ayude? Con un tono que la otra persona se ve obligada a decir que sí. Entonces a veces es más que suficiente decir, mira, si en algún momento quieres que te ayude, pues yo estoy disponible. Y ya está. Y si no te dicen nada, te callas, te aguantas. 1. No ayudar si no te piden ayuda. No te ofrezcas. No saltes al cuello de la gente diciendo te voy a ayudar. Basta. Eso es para no interferir. La segunda cosa es que solo puedes dar ayuda en lo que las otras personas no pueden hacer solas. Y que tú sí que puedas, ¿eh? Porque si lo pueden hacer solas, tienen que hacerlo solas, si no las conviertes en dependientes. Así que fíjate, hoy te vas a centrar en esto. Que te lo pidan en cosas que no pueden hacer solas y que no corresponda la ayuda a otra persona. Porque si la ayuda corresponde a otra persona, corresponde a otro departamento, debes decir, mira, acude a ese lugar, acude a esa persona, pídele la ayuda a ella y si no te la da, pues protesta y actúa en consecuencia. Pero es que yo no puedo pasar por encima de esta persona. Pueden parecer tres normas muy sencillas, pero son muy potentes. Te voy a animar que mires hacia adentro, hacia tu corazón, a que veas ahí a tus voces asustadas diciendo, pero no, por favor, ayúdalo, sé buena, demuestra lo mucho que te importa. Y los miras y dices, no, es que no se cumplen las tres normas, cariño. No podemos interferir. Tenemos que amar a las personas respetando su libertad. Os quiero, les dices a las voces de tu corazón. Os quiero, os amo, pero no voy a interferir. Y si quieres, durante el día te tomas 4, 5, 6 minutos para simplemente respirar y acordarte. Voy a amarme, voy a abrazar mis voces, no voy a luchar contra ellas, pero tampoco voy a interferir en la vida de nadie. ¿Te parece? Yo creo que es una hermosa forma de empezar esta semana. Me despido de ti. Mañana volveré a enviarte otro audio con otro ejercicio para seguir profundizando en esta semana, donde lo importante es centrarnos en lo que sí es nuestra realidad. Y por otro lado, desenmascarar las voces que dicen ser amigas nuestras y no lo son. Hasta mañana. Que tengas mucho éxito ayudando solo cuando se cumplan las tres normas de la ayuda.